el mismo día del que estábamos hablando, el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, los médicos nucleados en FESPROSA, 30.000 médicos y profesionales exigieron la prohibición del glifosato. Nosotros estamos ya comunicados con Jorge Zaskowski. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. 30.000 médicos, ¿cómo están distribuidos estos médicos? Bueno, no, en realidad nuestro gremio no es de médicos. Ah, no solo de médicos, correcto. No. Nucleamos profesionales de la salud en la mayoría de las provincias, técnicos, y en más de 6 provincias a todos los trabajadores de salud. Ah, correcto, correcto. Así que es un gremio que, bueno, sí tiene una buena cantidad de médicos, casi 15.000 médicos afiliados, pero la mitad que abarca todo el equipo de salud. Claro. Y estamos en las 22 provincias, solamente no tenemos regional en Río Negro y en Misiones, ¿no? Bien, la pregunta viene a cuento porque ustedes, por lo que tengo entendido, nacen en 2005, donde ya, digamos, las consecuencias de este modelo de fumigación estaban presentes. Entonces, imagino que habrán tenido también algún tipo de registro hacia adentro de FESPROSA. Bueno, el registro, nosotros no somos una organización que tiene trabajo epidemiológico por nosotros, sino que trabajamos en colaboración con institutos universitarios, redes y ONG, que son parte de nuestra alianza estratégica. Nosotros tenemos un colectivo sanitario, el colectivo Andrés Carrasco, en el cual está la red de pueblos, de médicos de pueblos fumigados, está la cátedra de medio ambiente de la Universidad de Rosario, y todos los generalistas que están trabajando también en terreno, y bueno, junto con ellos, en colaboración, estamos viendo ya hace mucho tiempo, y que lo venimos denunciando en distintas jornadas, que el impacto del modelo sojero con agrotóxicos, y en particular del agrotóxico número uno, Roundup y glifosato, está impactando duramente en la salud humana, ya sea por alergias o problemas respiratorios en el contacto directo, o en el largo plazo a través de el impacto genético, con malformaciones, con abortos espontáneos, y ahora con cáncer, ya incorporado a la categoría 2 de la Organización Mundial de la Salud, que es potencialmente cancerígeno. Claro, por este motivo ustedes están pidiendo particularmente la prohibición de glifosato. Claro. Sí, la prohibición de glifosato también ha sido pedida por varias redes de ONG, por médicos de pueblos fumigados, recientemente por la Sociedad de Hemato-Oncología Infantil, que ha hecho también el jueves pasado una jornada en el Hospital Garrahan, con datos evidentes, empíricos, muy fuertes de daños en chicos por contacto con el glifosato, y donde el Garrahan ha creado una división especial dentro del hospital para atender estos casos, y eso lo estamos viendo de manera creciente. Así que a pesar de que Monsanto y las multinacionales están operando para desvalorizar los experimentos científicos que están apareciendo, ya lo que ha salido de la Organización Mundial de la Salud es contundente, ha terminado con la polémica con las multinacionales, y ahora se trata de que los poderes públicos argentinos se pongan los pantalones largos y se dediquen a debatir cómo reemplazar ese modelo sojero con agrotóxicos. Porque nadie dice que no se plante soja. Lo que nosotros decimos es que el modelo sojero con agrotóxicos, las 320 millones de litros que todos los años se vierten en el suelo argentino, están produciendo un daño irreversible. Y que si no hay reconversión, a partir de una política, directamente el glifosato y la soja transgénica nos van a tapar y nos van a destruir el medio ambiente, nos van a destruir la salud, y cuando ya estemos todos muertos, alguien va a decir, bueno, es hora de cambiar, queremos que eso no ocurra, queremos que ocurra antes. Claro, correcto. Ustedes están pidiendo esto también, previendo que no sea mañana glifosato, sino otra cosa, ¿no? No, el punto es el siguiente. A ver, ¿no? Cuando hace 15 o 20 años había otro tipo de componentes, llamados órganos clorados y órganos fosforados, claro, el palatión, malatión, que tenían una toxicidad humana todavía mucho más brutal, que provocaban por el contacto directo con la gente que trabajaba en el campo, insuficiencia renal, aguda, crónica, bueno, era un daño terrible. Y el glifosato, que efectivamente, digamos, comparado con los viejos venenos, es un poquito menos venenoso, vino a presentarse como el agrotóxico estrella, el que no causa daño, claro. Y bla, bla, bla. Pero la vida demostró que efectivamente, por un lado, como pasa con todas estas cosas, la dosis de glifosato en agua y la necesaria para empezar a trabajar con las malezas resistentes, crece permanentemente porque aparece resistencia, como en el fenómeno de los antibióticos. Claro. Por un lado. Y por otro lado, el tema de esta resistencia implica que haya cada vez más glifosato, y encima la extensión territorial, claro, de claro, la soja, claro. Hace que no quede territorio libre. Hoy 13 millones de argentinos están expuestos al glifosato. Claro, claro, sí. Entonces, claro. Esto necesariamente hay que tomarlo como un problema de salud pública, y como problema de salud pública le queremos interpelar a los candidatos, sobre todo a los que viven del modelo sostenible de sus aportes. Fíjole a Massa Macri, como ha vivido todos estos años el gobierno de Kirchner, y realmente nos parecería muy saludable que, en vez de hablar de tonterías y ponerse fotos con sonrisas lindas, abordemos los temas importantes que trascienden y atraviesan la ideología política de cada uno de los candidatos, como es la salud de los argentinos y particularmente la acumulación sojera, y cómo hacer para reemplazarlo sin que sea un daño irreversible para la economía argentina, por supuesto. Claro, claro, absolutamente. Sí, nada más, nada menos que el modelo de producción. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buen día. Buenos días. Jorge Jankowski, entonces, secretario general de FESPROSA. Uh-huh. FESPROSA, claro que nuclea a, como bien lo aclaró él, médicos y trabajadores de la salud.